te tuviera mi amor, no tomaría. Si te tuviera mi amor, no fumaría. Ya no regreses mi amor, ya no te quiero, ya no pienso más en ti, ya no te espero. De la esquina levantamos unas minas, bien el palo caretano son. Le dan duro a la cerveza, no le duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. Con los vagos de la esquina levantamos unas minas, bien el palo caretano son. Le dan duro a la cerveza, no le duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. ¡Caretona! ¿No te va la birra? A esa sí, y le va la palancha. ¡Sabroso! ¡Johnny! Si te tuviera mi amor, no tomaría. Ya no regreses mi amor, ya no te quiero, ya no pienso más en ti, ya no te espero. Los vagos de la esquina levantamos unas minas, bien del palo caretano son. Le dan duro a la cerveza, no les duele la cabeza, me ayudaron a olvidar tu amor. Con los vagos de la esquina levantamos unas minas, bien del palo